Hola, ¿qué tal? Soy Federico Eloy. Y yo María Laura. Y estás escuchando Mystery Podcast. En nuestro programa trataremos temas relacionados a los grandes misterios de la humanidad, tales como complots, fenómenos paranormales, ovnis y muchos más, sin olvidar nuestra cuota de humor y de actualidad. Hoy, en nuestro primer programa, vamos a hablar sobre los abruptos y terribles cambios climáticos que está sufriendo el planeta. Hace varios años venimos escuchando a los abuelos que dicen: nunca hizo tanto calor como este verano, ¿no? Lamentablemente, esto lo escuchamos todos los veranos. Además, es sorprendente la serie de tormentas tropicales y temperaturas extremas que están sufriendo los distintos continentes. ¿A qué se deberán estos abruptos cambios climáticos? ¿Vos qué opinas, Eloy? Es un tema bastante complicado y bastante grande de tratar. En esta primera edición le queremos recordar al público que, bueno, somos novatos en esto y tal vez nos mandemos alguna risa, alguna carcajada, pero estamos tratando temas serios, temas importantes como, bueno, el cambio climático que está sufriendo todo el planeta. No hace falta retroceder tanto en el tiempo. A finales del 2004 se produjo el tsunami en Indonesia. ¿Qué fue lo que produjo este tsunami? Bueno, con respecto a lo que produjo el tsunami hay diversas teorías. ¿Cómo cuáles? Bueno, la primera y más lógica de pensar es el calentamiento global y, bueno, los fenómenos como la corriente del Niño, que produjeron de alguna manera naturalmente el fenómeno del tsunami, o bien tal vez algún terremoto en el océano que produjo, a través de un movimiento del desplazamiento de las placas tectónicas, una gran mare que se convirtió en el tsunami que lamentablemente arrasó las costas de toda Indonesia, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo? Bueno, las consecuencias creo que las podemos ver todos y las podemos sentir directa o indirectamente a través de la muerte de millones de personas y, bueno, la destrucción de hogares, fuentes de trabajo y, bueno, la catástrofe, diríamos, más grande que hemos tenido en el siglo. ¿Fue una catástrofe natural realmente? Aparte de las teorías de que el tsunami es algo natural, siempre cabe la posibilidad de que alguna superpotencia haya hecho alguna prueba con un arma, tal vez un arma climatológica, o tal vez se deba en realidad a que se produjo un terremoto, pero producido por las pruebas nucleares o una explosión nuclear, típicas pruebas que realizan las grandes potencias, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos explicar que no hubo daños con los animales? Bueno, esto es algo sumamente sorprendente del fenómeno del tsunami, cómo los animales anticiparon el tsunami. Puede ser porque hayan sentido las vibraciones del terremoto antes de que se produzca la ola. Y, bueno, desaparecieron todos de la zona y acudieron a zonas altas donde el agua no los pudo alcanzar, digamos. Esto, o sea, se ha visto a través de estudios paleontológicos en el pasado, donde ha habido catástrofes en el planeta, cómo los animales huyen, inclusive juntos, tanto depredadores como sus presas, huyen a zonas altas o zonas seguras Y bueno, y se mantienen todos juntos sin pelearse, como bien diría, ¿no es cierto? Pero se salvan de las catástrofes. ¿Es verdad que se movieron algunas islas? Sí, algo muy sorprendente con respecto al tsunami es que ha habido un desplazamiento que oficialmente lo reconocen como si fuera de 2 metros o 3 metros de distintas porciones de tierra y de islas con respecto a donde estaban ubicadas geográficamente antes en el mapa. Pero extraoficialmente hay quien dice que hay hasta desplazamientos de islas de unos 23 metros. Lo más sorprendente de todo esto no es el desplazamiento de las islas solamente, sino que gracias al tsunami se produjo un desplazamiento del eje terrestre de más de un grado, que bueno, es el equivalente, ¿no es cierto?, a 6 centímetros, ¿no es cierto? Que inclusive ese cambio en el eje puede ser parte de todos los fenómenos de cambio climático también que estamos sufriendo ahora con mayor fuerza, ¿no es cierto? Otra de las catástrofes que tuvimos el año pasado fue el huracán Katrina, que fue el que devastó todo Nueva Orleans. Sí, no nos podemos olvidar del huracán Katrina, que realmente fue algo terrible, sobre todo porque no mató tanta gente como el tsunami, pero realmente afectó a una ciudad completa, sí, de Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, aparentemente intocable. Y lo que también dicen es que no la van a poder volver a reconstruir fácilmente. No, yo creo que reconstruir Nueva Orleans es una locura que tiene, o sea, que tiene Estados Unidos por demostrar su poder al mundo y que ellos puedan reconstruir una ciudad. Además de que la van a reconstruir a su manera, ¿no es cierto? Porque este tsunami le vino bien como para liberarse de los negros, vamos a decirlo así, porque la política de Estados Unidos y del señor Bush, aunque no lo demuestre, es una política terrorista y racista. Eso lo vamos a hablar más adelante, no es para esto de los cambios climáticos, ¿no es cierto? Pero, o sea, lo que pasó con Nueva Orleans, no digo que se podría haber evitado, pero se podría haber aminorado, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con los diques que no los habían protegido, los diques, ¿no es cierto? Se podría haber evacuado la zona, como decís vos. Hacer algunas defensas. Sí. A diferencia del tsunami, que no hubo aviso en Nueva Orleans, hubo aviso del... Se sabía, ya que venía un huracán, gran huracán. Exactamente. Y bueno, sin embargo, vemos las consecuencias de una manera más terrible por la cantidad de muertes, de gente sin hogar, la gente tomando aguas servidas de las calles. Eso propició mucho las infecciones, las enfermedades, por hablar algo común, el cólera. Las enfermedades se esparcieron por toda Nueva Orleans. Y bueno, aquí no hizo distinción, ¿no es cierto?, de ricos y pobres, pero lamentablemente Nueva Orleans es una ciudad pobre, compuesta mayormente por gente afroamericana, como dice el señor Bush, negros. Y bueno, fueron los más afectados, ¿no es cierto? Ya ubicándonos en el 2006, no fueron muchas las noticias que escuchamos con respecto a la ola de frío polar en Europa. No se le dio la importancia que merece el tema. Esta ola polar sobre todo afectó a Rusia y a Ucrania, los cuales llegaron a tener temperaturas inferiores a los 40 grados bajo cero. Y nosotros que nos quejamos cuando hace 2 grados bajo cero de sensación térmica acá. ¿Cuáles fueron las consecuencias más importantes de esta ola de frío? Bueno, sin duda, las consecuencias más importantes fueron la parálisis prácticamente de todas las zonas afectadas por la ola de frío polar. Nos encontramos en lugares como Rusia o Ucrania con temperaturas inferiores a los 40 grados bajo cero, los cuales provocaron, bueno, parálisis total del transporte, muertes, gran cantidad de muertes. Cerraron las escuelas durante eso. Efectivamente, tuvieron que cerrar las escuelas. Claro, la gente no podía hacer nada. Les recomendaban que se queden en sus hogares. Exactamente. Mayormente las muertes que hubo fueron indigentes, pero también la gente que por algún motivo tenía que salir a la calle o tenía que acudir a algún sitio, ya sea por necesidad o por descuido, también terminaron muertos por el fenómeno de la hipotermia, que es cuando uno recibe tanto frío, los órganos empiezan a fallar y bueno, literalmente la gente se muere de frío. Estas yo creo que fueron las consecuencias más importantes de la ola polar en Europa, ¿no es cierto? Una temperatura extrema que, bueno, afectó todas las grandes ciudades como Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? Sin embargo, si venimos acá a Rosario, donde estamos nosotros, en este momento... Rosario, Argentina. América del Sur. Nos encontramos en un salón chico con aire acondicionado que realmente no da abasto. Seguimos sintiendo calor. Sí, realmente las temperaturas acá han aumentado increíblemente. Hemos llegado a tener temperaturas de 40 grados. Y cuando normalmente, cuando nosotros éramos niños, hacía mucho calor cuando había 33 grados. Sí, sí. Realmente el incremento de temperatura es increíble y bueno, y sobre todo sofocante. Es la diferencia con algunas otras partes del país que tenemos nosotros también por las condiciones de humedad que tenemos. Exactamente. Pero bueno, a pesar de que en otras partes del país no hay tanta humedad, podemos ver, por ejemplo, ciertas playas de Mar del Plata, donde el mar ha comenzado a ganarle terreno a las playas que están quedando prácticamente inutilizadas. Es increíble esto, ¿no es cierto? La verdad. Tenemos temperaturas de menos 40 grados en una parte del planeta y en la otra punta, temperaturas que superan los 40 grados. Con respecto a estas altas temperaturas que está sufriendo, digamos, la parte sur del planeta, podemos destacar lo que está pasando en el polo sur. Muchos de ustedes no estarán enterados, pero bueno, nosotros le vamos a acercar la noticia. Se están desprendiendo grandes icebergs provenientes de la Antártida. Esto para la Argentina es un gran problema para la navegación, debido a que hay rutas que normalmente hacen los barcos que ahora se encuentran no transitables debido al peligro de los choques con los icebergs. Estas grandes masas de hielo se están desprendiendo. Oficialmente nadie sabe por qué, pero en realidad todos sabemos que es por el calentamiento global y están perjudicándonos en nuestras rutas en los navíos. Otra noticia que nos llegó, que no mucha gente sabe, es el descubrimiento de un nuevo volcán. Es cierto. Que está en la superficie oceánica, en la Antártida. Uh-huh. Normalmente este volcán estaba cubierto por hielo, pero bueno, aparentemente por el cambio climático, la capa de hielo ha disminuido y el volcán parece que está en actividad, ¿no es cierto? Así parece. Bueno, esto me parece que son signos claros y muy evidentes de algo que está pasando en todo el planeta. Sí, lo más raro y lo más preocupante es la poca información y la poca preocupación que se ve por este tema. Sí, yo pienso, ojo que este es mi punto de vista particular, a lo mejor no todos coinciden conmigo, que hay una especie de complot con respecto a ocultar la información de lo que realmente está pasando. A lo mejor tal vez es para no crear pánico, pero bueno, viendo lo que pasó en Europa, gente que se congelaba prácticamente, edificios congelados, recordemos que los edificios también se habían congelado, por ejemplo en Ucrania. Bueno, es de temer que algún día pase lo que pasó en la película tan famosa El día después de mañana. ¿Estaremos muy lejos de una situación así? Realmente no lo sé, pero nos da que pensar, ¿no es cierto? Bastante. Bueno, creo que con esto damos por finalizado el tema de los cambios climáticos hoy. Ha sido un programa muy interesante. Quiero recomendarles un sitio web que, bueno, nosotros visitamos con frecuencia. Se llama Mystery Planet. www.mysteryplanet.com.ar. y trata sobre todas estas cosas, cambios climáticos, fenómenos paranormales, y muchas civilizaciones antiguas, muchos temas interesantes, ¿verdad? Sí, de los que hay poca información y allí podemos obtener alguna más hablando con distintas personas. Es verdad, en Mystery Planet hay un foro donde uno puede dejar sus mensajes y bueno, debatir, ¿no es cierto? Es un lugar muy interesante. Además, bueno, de que cuenta con material en inglés, en castellano, videos, fotografías, una cantidad de cosas impresionantes para referirnos a todos estos temas, ¿no es cierto? Gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado y haber podido aportar algo de conocimiento y despejado algunas dudas. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros enviando un email a mysterypod@gmail.com. En nuestra próxima edición estaremos hablando del fenómeno OVNI y los encubrimientos sobre este gran misterio. Si tienen algún caso para contarnos, no dejen de escribirnos. Chao, hasta la próxima.